sufrir. Tienes esa gran virtud, sí, sí. Tengo ganas de vivir. Porque el mundo gira, y tú sabes que es muy. Gracias. Gracias. Ahora sí quiero aprovechar para cantarles algunas canciones de este mi más reciente disco, que es Segundo Romance, una de las canciones más bellas de todos los boleros. Es esta que dice así.